presencia de un hermano que por circunstancias de la vida de mi lado ya se fue. Recuerdo los consejos de mis viejos que a la tumba ya se fueron y quisiera devolver el tiempo para verlos otra vez. Navidad, quisiera encontrarlos de nuevo. ¿Dónde están? ¿Será que se han ido hacia el cielo? ¿Dónde están? Quisiera abrazar a mis viejos. Y siento miedo, pues los amigos que tanto quiero este año no han llegado a mi pueblo para cantar esos versos viejos. Esta brisa y la nostalgia me está matando. En los caminos de amor encuentro a los viajeros que van llegando. Navidad, quisiera encontrarlos de nuevo. ¿Dónde están? ¿Será que se ha ido hacia el cielo? ¿Dónde están? Algunos se han ido del pueblo. Recuerdo cuando aún era muy niño, no había luces en mi pueblo. Y hoy miro hacia el cielo y son las mismas estrellitas que un día vi. Regálame un abrazo como hermano tú que vienes desde lejos. Y dale gracias al Dios del cielo porque hoy llegaste aquí. Navidad, quisiera abrazarte de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Y cómo te han tratado este tiempo? Si supieras esta alegría que me causa verte, nunca te marches para tenerte, nunca te lleves mis alegrías. Hoy regresan aquellos que desaparecieron, odio su imagen en mis recuerdos, Dios cuánto añoro la gente mía. Navidad, quisiera encontrarlos de nuevo. Hagamos la oración de Nochebuena cuando llegue el 24 para recibir al niño Dios que en esa noche nacerá. Será siempre el más lindo de los niños y el más grande de los hombres. Solo bríndale todo tu amor que él siempre te bendecirá.